continuación, escuchen la guía del inversor ofrecida por Morgan Stanley. .es. Cadena SER, servicios informativos. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hora 20. Dirige Pedro Blanco, Cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo han sido preguntas y apenas alguna respuesta. Y sin embargo, el portavoz del PP en la comisión felicita al constructor Bravo por sus silencios. ¿Por qué? Por esto. El Partido Popular le agradece la concreción que ha tenido en sus preguntas. Las risas que se oyen de fondo son casi más elocuentes que las palabras de Antonio Beteta. Y es que dos horas antes este portavoz del PP había amenazado al constructor Bravo con abrirle un expediente por la misma razón por la que después le felicitaba, por guardar silencio. El negarse a informar ante una comisión de investigación es algo incompatible con ser afiliado del Partido Popular. Oír para creer. Vázquez esta tarde ha seguido los mismos pasos que su sobrino, silencio casi total ante las preguntas, silencio solo roto para definirse como un palurdo, tal y como le han aconsejado sus asesores, aunque con una diferencia importante. Telemadrid ha decidido dejar de retransmitir en directo las sesiones de la comisión de investigación. Hizo esa retransmisión con Tamayo, con María Teresa Sáez y con José Luis Balbás. Ahora que llega el turno de otros, no lo consideran oportuno. Afortunadamente, el resto de noticias del día sí que suenan titulares. Nuevo golpe a ETA en Francia. Este grupo era ese núcleo operativo que en estos momentos era el que estaba proporcionando los explosivos, los vehículos y las matrículas falsas a los comandos para realizar los atentados. Los datos los ofrece Ángela Cebes. Hay tres etarras detenidos, uno de ellos, José Cándido Sagarzazu Gómez, estaba entre los más buscados en su poder. Tenían casi 400 kilos de explosivos. Los primeros soldados españoles llegan a Irak y Bush se despide antes de irse de vacaciones. Para apaciguar a los críticos y a los cínicos sobre las intenciones de Estados Unidos, entiendo completamente confianza en que nuestra búsqueda. Saddam had a weapons program. El gobierno transitorio iraquí ya tiene su primer presidente. Se trata de un líder chií cuyo mérito es la A, el orden alfabético. Su apellido empieza por A, se apellida Al-Jafari. El tercer gran problema de los españoles es la inseguridad ciudadana, poco según el gobierno. Creo de verdad que a la vista de las cuestiones que acabamos de comentar, se puede, insisto, deducir que los españoles, bueno, manifiestan una lógica y razonable preocupación por todo lo que pueda afectar a su seguridad personal o colectiva, pero en ningún caso a unas cotas o desde una percepción personal que pueda calificarse de psicosis o de alarma. El último sondeo del CIS coloca al paro y al terrorismo como la primera y la segunda gran preocupación de los españoles. Las previsiones del tiempo dibujan termómetros por encima de los 40 grados. Jacob Petrus, buenas tardes. Buenas tardes. El calor continuará apretando con fuerza mañana jueves y es que las temperaturas todavía serán un poco más altas. Más de 40 grados se alcanzarán en el Guadalquivir y cerca de 40 en la meseta sur. Solo en el Valle del Ebro bajarán los termómetros gracias a la entrada de viento de cierzo débil. Por lo demás, mañana con algunas nubes a primeras horas en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos, al este de Cataluña y en las Baleares, que tenderán a deshacerse. También repetirán algunas nubes en el Estrecho y en Andalucía Oriental sin lluvias. Y los titulares del deporte con Pablo Cofán. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. A las 8 en punto ha comenzado el partido de ida de las semifinales de la Copa Intertoto, que enfrenta al Breno y al Villarreal. De momento empate a cero. En China, en Kunming, el Real Madrid continúa su pretemporada. Hoy ha hablado David Beckham y ha dicho que se está divirtiendo mucho, que sus compañeros están intentando enseñarle un poco de castellano y que no está enfermo ni tiene ninguna dolencia. Mañana el conjunto blanco viaja hacia Pekín. En el Atlético de Madrid han presentado esta tarde al brasileño Rodrigo, es el quinto fichaje rojiblanco tras Musampa, Nicolaidis, Simeone y Matías Lecky. Y hoy también el Barcelona juega su segundo partido amistoso ante el Milan con tres bajas, Rustu y Márquez lesionados y Kluivert, que en estos momentos viaja hacia Estados Unidos tras conseguir su visado. 8 y 4 minutos de la tarde, 7 y 4 minutos en Canarias, es tiempo de hora 20, es tiempo de noticias aquí en la SER. ¿Te has fijado cuántos edificios en construcción? Antonio Beteta, portavoz del PP en la comisión que investiga la trama de Madrid, tuvo un ataque de honestidad política a primera hora de la mañana cuando comprobó lo que estaba cantado, que el constructor Francisco Bravo no iba a contestar a ni una sola pregunta. La exigencia ética es algo que va acompañado con la naturaleza de ser afiliado del Partido Popular. El negarse a informar ante una comisión de investigación es algo incompatible con ser afiliado del Partido Popular. Bravo pasó varias horas en silencio, sin informar, no cambió su actitud, pero Beteta sí giró copernicano y por el mismo motivo que abroncaba al constructor, por el mismo motivo digo, ahora le felicita, que no se lo creen, escuchen. El Partido Popular le agradece la concreción que ha tenido en sus preguntas. Le agradece como aquellas cuestiones que se hayan planteado en el requerimiento que nosotros le hicimos, usted las ha concretado. Usted hace bien en no contestar y de no participar en la farsa que aquí están montando los grupos de la izquierda de esta Cámara. Y evidentemente de mis palabras se deduce que no solicitaré la apertura de expediente disciplinario porque entiendo que su conducta ha sido correcta y ética. ¿Y qué ha pasado entre el Beteta 1 y el Beteta 2? A ver si les aclara algo la información de Nieves Goicoechea. La amenaza de Antonio Beteta chocaba frontalmente con la estrategia del Partido Popular, que se ha negado desde hace semanas a abrir un expediente informativo a los dos constructores. Beteta dijo una cosa y la contraria en menos de 2 horas, porque el partido dio la orden de rectificar de inmediato. Las fuentes consultadas admiten que Beteta se ha excedido en sus competencias porque él no es quien para anunciar la apertura de un expediente disciplinario. Hay dirigentes y órganos concretos encargados de esa tarea. A día de hoy, los constructores Bravo y Vázquez siguen siendo militantes del Partido Popular. Miércoles de silencio en la Asamblea de Madrid, de silencio a las preguntas que los grupos formulaban a los constructores Bravo y Vázquez, que, sin embargo, sí han hablado para definirse como hombres de campo, que no saben hablar. Palurdos ha llegado a decir uno de ellos. Y es que, según ha sabido el hacer, esa es una parte de la estrategia diseñada por los asesores de los dos constructores, una estrategia para esquivar ese interrogatorio y dar una cierta imagen. A todo esto, el surrealismo continúa en el interior de esa asamblea. Ha habido un momento en el que Francisco Vázquez ha llegado a comparar el sexo con el PP, a comparar el placer que da el sexo con el placer que da ser militante del Partido Popular. Y la sesión sigue. Lucía Herranz, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Sí, sí, desde luego la sesión de esta tarde, sobre todo en la parte última del interrogatorio al constructor Vázquez, ha arrojado algunos episodios agroparlamentarios de auténtica caricatura. Y es que el señor Vázquez volvía del receso de la comida con unas aparentes ganas de hablar más que llamativas. Su sobrino Francisco Bravo no ha pestañeado, no ha cambiado el semblante. El silencio, la firmeza en ese silencio, la seriedad más absoluta le han permitido permanecer impertérrito las 3 horas largas que ha durado su interrogatorio, pero no así Vázquez, que hacía verdaderos esfuerzos por no entrar al trapo. No lo ha hecho desde luego para contestar a una sola de las preguntas que se le formulaban, pero sí varias veces para interpelar a los portavoces con comentarios y reflexiones como estas que escuchamos. ¿De qué no soy culpable? ¿De qué? ¿De qué ustedes me acusan? ¿Me quieren acusar? En los tribunales, señor, en los tribunales nos veremos. ¿Con quién? No le estoy diciendo a usted, con quien corresponda, pero ni en absoluto. Se lo tome usted como que yo no hablo por no pecar. No, señor, no hablo porque no sé hablar, porque soy un palurdo. ¿Me entiende? ¿Quiere que lo diga más claro? Más alto, sí, más claro. Usted dígalo como considere conveniente. Que no oculto nada de mi vida, soy transparente. Es que no me acuerdo de su apellido, pero... Noya. Ya no se me va a olvidar nunca, señor Noya. Nunca jamás, se lo juro. Es que soy... Si es que tengo mala memoria. Además, ya estoy viejo. Me alegra saber que me va a tener presente en sus oraciones. No se lo voy a tener, pero presente para bien, nunca para mal, ¿eh? De mí nunca espere usted el mal. Por supuesto. Espere el bien que yo pueda ayudarle o hacer lo que pueda. Si me permite usted, señor Vázquez, continuaré haciéndole las preguntas. Pero no. Bueno, como decías, Pedro, cuando se le preguntaba por su militancia en el PP, llegaba a decir que mientras uno hace el amor con su mujer, no se le puede preguntar si está o no a gusto. Que ojalá estuviera en su mano poder aclarar algo de este asunto que ha llevado a su familia a tener que encerrarse en cuevas y que si él pudiera, él mismo traería del cuello a esta sala al tal Tamayo, a la tal Sáez, para que devolvieran sus actas. Insisto en que de los asuntos que le han traído a esta comisión, Vázquez, como lo hacía su sobrino Bravo, esta mañana no ha dicho, esta boca es mía. Por cierto, Lucía, creo que la comisión sigue adelante, sigue el interrogatorio. Digo creo porque en Telemadrid veo otra pregunta. ¿Cómo se llama la calle Encuesta cercana al Retiro, que es famosa por sus populares casetas o librerías? Supongo que esta investigación y este interrogatorio nada tiene que ver con lo que está ocurriendo ahí? Lo digo porque Telemadrid ya no lo está retransmitiendo. No, no lo está retransmitiendo. Hace unos minutos que ha comparecido el exalcalde de Humanes, Álvarez Sojo, expulsado hace más de un año del Partido Socialista, que también se ha acogido a su derecho a no declarar. En estos momentos el interrogatorio se dirige a otro ex primer edil del municipio de Arroyomolinos, Ángel Luis Pérez, él que también fue expulsado del Partido Socialista y que posteriormente entró a formar parte de Euroholding como socio de Bravo y Vázquez, sí está respondiendo al interrogatorio. Se declara absolutamente ajeno a la traición de Tamayo Sáez y asegura que ni siquiera posee ya esas acciones de Euroholding que en su día adquirió. El siguiente en comparecer, si es que da tiempo, será también un antiguo concejal socialista en el municipio de Collado Villalba. Gracias, Lucía. Hasta hoy, hasta esta tarde, las comparecencias en la Asamblea se podían seguir a través del canal autonómico, a través de Telemadrid, pero desde esta tarde no. Y eso que también era un éxito de audiencia. Telemadrid ha emitido de forma íntegra los interrogatorios de Tamayo, Sáez, Balbás y también el del constructor Francisco Bravo. Fuentes de la televisión autonómica barajaban la posibilidad de emitir el interrogatorio de la número 2 del PSOE en la Asamblea, de Ruth Porta. El caso es que la no emisión en directo de esta comisión ha llegado a la comisión. Escuchen a los portavoces del PSOE y del Partido Popular, a Modesto Noya y Antonio Beteta. Señor Vázquez, fíjese usted qué poco interés entiende que tiene su comparecencia al Partido Popular, que dirige Telemadrid, que justamente cuando ha dejado de comparecer los exmilitantes del Partido Socialista, expulsados del Partido Socialista. Cuando usted ha comparecido aquí, parece ser que el interés informativo ha desaparecido. Es mucho más interesante poner una gran película que pasará a la historia del cine. Nuestro hijo el Casamentero, fíjese usted, señor Vázquez, tiene mucho más importancia esa película que saber por qué alguien ha robado a los madrileños el derecho a decidir quién les gobierna. Señor Beteta, qué pena que le puedan los madrileños ver otra vez mentir al señor Noya. Es una lástima, porque ahora mismo están emitiendo esta sesión de la comparecencia. Es una pena. Están permanentemente con sus novelas y con sus engaños. Si lo están viendo, señoría, si lo están viendo, lo acabo de verificar ahora mismo que me lo están comprobando. A ver, si no, no lo digo. Lo estoy comprobando en este mismo momento. Mire usted, ustedes pasan de la mentira a la calumnia. Ustedes están diciendo permanentemente el fiscal general del Estado al servicio del Partido Popular. Eso es un absoluto abuso de la libertad de expresión. Eso es una auténtica calumnia, señoría, y ustedes lo saben. Y este capítulo de la historia negra de la democracia que ustedes están escribiendo, manipulando descaradamente con sus argumentos falaces, esta comisión de investigación, en lugar de asumir de una vez que se equivocaron en las listas, que metieron a dos personas equivocadas y que verdaderamente lo que tiene que hacer es pedir perdón a los ciudadanos y asumir de una vez que no hay nada y que nada hay que investigar. La policía francesa ha detenido a uno de los etarras que aparecían en las listas de los... También ha comparecido en público antes de irse de vacaciones. Está convencido de que los iraquíes andan encantados con el fin de la época Saddam. Tony Blair ha asumido en público que la muerte del científico David Kelly ha mermado su credibilidad. Hablamos ahora del que fuera capitán de la Marina Argentina, Roberto Essilingo, quien va a ser juzgado en España a final de año por los crímenes de la dictadura en ese país. La Audiencia Nacional se ha declarado competente para juzgar a Essilingo, muy a pesar del fiscal Fungairiño, que hoy se ha llevado un varapalo. Miguel Ángel Muñoz. La Audiencia Nacional reprocha a la fiscalía que dirige Eduardo Fungairiño que utilice argumentos artificiales y forzados. Si el fiscal mantiene que las víctimas españolas en Argentina no murieron por culpa de su nacionalidad, la audiencia le contesta que este argumento no tiene ninguna apoyatura legal. El interés nacional existe simplemente porque hay muertos españoles y esto es innegable. En esta resolución se señala también que incluso la justicia argentina parece admitir la competencia de los tribunales españoles. Así se deben entender las recientes detenciones de más de 40 oficiales perseguidos por el juez Garzón. La audiencia también rechaza el argumento del fiscal según el cual en Argentina ya se están investigando estos hechos. Allí, según este auto, solo están en sede judicial el secuestro de menores, las violaciones o los delitos contra el patrimonio presuntamente cometidos por los militares. El juicio contra Essilingo podría celebrarse antes de que termine este año. El ex capitán de la Marina reconoció su participación en los vuelos de la muerte, desde los que se arrojaron al mar a cientos de detenidos. Turno ahora para la esencia de la política, para proyectos o ideas como el que presenta el PSOE de cara a los comicios catalanes. Los socialistas defienden la reforma de los estatutos en su modelo de Estado y cambios para potenciar el Senado. Al PP no le gusta demasiado el borrador, los nacionalistas catalanes consideran insuficiente la propuesta. Este Redondo. Opiniones para todos los gustos para valorar un proyecto con el que el PSOE quiere acabar con la política de tierra quemada del PP en materia territorial. Veamos la España inoportuno cuando se... Vamos, pero sigue Hora 20 en la SER. Adiós. Cadena SER Andalucía. Servicios informativos. Hora 20. Noticias. Fátima Sánchez. Hola, buenas tardes. Calor extremo, según los datos del Instituto Nacional de Meteorología, salvo nubosos con posibilidad de chubascos débiles en el estrecho para mañana. Las temperaturas ascienden ligeramente en el interior. Levante de fuerte a moderado en el estrecho, con tendencia a disminuir a lo largo del día. Si llegamos a las 8:30 de la tarde. Buenas tardes, 8:30, tiempo de deporte en la sintonía de la cadena SER. Cadena SER. Preste atención. Esta es la hora de la suerte con la Organización Nacional de Ciegos. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. ¿Qué tal? Buenas noches. He de reconocer que nunca se me había ocurrido ni se me había pasado por la cabeza, pero quién sabe. Tal vez Francisco Vázquez tenga razón y ser afiliado al PP le dé a uno tanto gustito como hacer el amor. Lo de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid se parecía hoy más y en algunos momentos a una comedia de serie B que a algo serio. Un saludo de Pedro Blanco en nombre de todo el equipo de Hora 25. Lo de hoy en la Comisión de Investigación de la Asamblea Madrileña no tiene desperdicio. Es uno de los mejores guiones que posiblemente nunca se hayan escrito y sus protagonistas dan la talla. Por un lado, el señor Beteta, portavoz del PP, muy preocupado por la ética, por la seriedad que supone el compromiso de ser afiliado al Partido Popular, pero al mismo tiempo parece que muy obediente, capaz de tragarse un sapo en público y para regocijo general. Primero amenazaba con un expediente al constructor Francisco Bravo si no... ...de investigación es algo incompatible con ser afiliado del Partido Popular. Y yo, como miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, si usted no informa ante esta comisión, tendré que solicitar a los órganos del partido que le abran un expediente disciplinario informativo al objeto de saber cuáles son las verdaderas causas y razones. Así que el señor Beteta estaba dispuesto a pedir la apertura de ese expediente de Francisco Bravo, el constructor, si se negaba a responder a las preguntas de la Comisión de Investigación. Extraña, extrañísima contundencia. Con la amenaza sobre la mesa, ¿qué hizo el señor Bravo? ¿Dijo algo? ¿Respondió alguna pregunta? Abrimos línea con la Asamblea. Marta González Novo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bravo estuvo en todo momento acompañado por su abogado. Vestía traje de chaqueta, corbata roja, gesto serio y semblante bastante tranquilo. Le hemos visto tomando notas a lo largo de toda la comparecencia y durante el turno de preguntas e intervenciones de los portavoces parlamentarios. Han sido constantes sus peticiones de amparo al presidente de la mesa. Dice que su tío y él están siendo los cabezas... Aficionado a los toros, seguro que entiende esta comparación. Es como ese diestro que recibe al toro de rodillas y uno espera que la faena se mantenga por todo lo alto y la remate. Así que la siguiente duda era, ¿estaba dispuesto el señor Beteta a cumplir su palabra? Pues no. Y es aquí donde empieza el sainete. El portavoz del PP elogia las respuestas del constructor, es decir, elogia la nada. Y valora especialmente, escuchen bien, que haya decidido guardar silencio en una comisión de investigación parlamentaria. El Partido Popular le agradece la concreción que ha tenido en sus preguntas. Le agradece como aquellas cuestiones que se hayan planteado en el requerimiento que nosotros le hicimos, usted las ha concretado. Le agradece, por lo tanto, que de todos aquellos asuntos que el auto del Tribunal Superior de Justicia entienda relevante, usted los haya aclarado. Y de todos los demás extremos, usted hace bien en no contestar y de no participar en la farsa que aquí están montando los grupos de la izquierda de esta Cámara. Muchas gracias, señor compareciente, y evidentemente de mis palabras se deduce que no solicitaré la apertura de expediente disciplinario porque entiendo que su conducta ha sido correcta y ética. Muchas gracias, señor presidente. ¿Diría lo mismo el portavoz del PP si algún responsable socialista se negara a responder a sus preguntas? ¿Diría aquello de usted hace bien en no responder a las preguntas que le están haciendo? Parece claro que el portavoz del PP se metió en camisa de once varas en un terreno que no le correspondía, pero más allá de las competencias. Al PP le ha molestado que su portavoz en la comisión de investigación arriesgue con su postura y con esa advertencia toda una estrategia. Nieves Goicoechea. A Antonio Beteta le duró poco la amenaza a los dos constructores. Lo que primero era un comportamiento poco ético, con la norma que debe respetar todo afiliado, se convirtió en colaboración absoluta con la comisión de investigación. Una llamada al orden del partido le obligó a Beteta a desandar ese camino que nunca ha querido seguir el Partido Popular, es decir, abrir un expediente informativo a Bravo y Vázquez. Las fuentes consultadas en la Ejecutiva regional y nacional además admiten que Beteta no es quien para anunciar un expediente porque esa función le corresponde a otros órganos del partido.